Pasó tanto desde el último día en que te vi, que tenía tantas cosas que decir. Tantos reproches, tanta shit que discutir, pero ahora estás enfrente y ya no hay nada que decir. Es que te miro y se va todo lo que estuvo mal. No es amor, de eso no hay más, pero intactas las ganas, así que con quién estás, si alguien te escribe o en qué pensás, todo ese bardo se quedó atrás. Las mentiras tampoco se ven en la oscuridad. 24/7 sex, no promise, no lie. Y te miento al oído y te digo el verso más atrevido. Y estás pillo que sos mío, y en el trance se te escapa un yo de vos, nunca me olvido. Si estoy al mando, nuestra nube de humo donde solo somos dos. No nos hace falta nada más que música y un blon, blon, blon. Se nos olvida el reloj. Fucking older baby, you know 7:24. Y es que te miro y